Seguimos aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial, escuchando la música de todos los tiempos y todos los géneros. Y en esta parte del programa, donde todo lo que suena puede bailarse, escuchamos al grupo cubano Iraquere. Seguimos con el compositor, cantante y pianista brasilero Edi Mota. Thank you. Sección con música pop de los años 80, el grupo Simple Red y el tema Sunrise, y luego Depeche Mode con Policy of Truth. Looking into your eyes, I see the sunrise. The light behind your face helps me realize. Yeah. standing there tongue-tied. You better learn your lesson well, or hide what you have to hide, and tell what you have to tell. Come on! See your problems multiply. Del hemisferio sur, Soda Stereo y de música ligera Aterciopelados y Baracunata, y luego Cuarteto de Nos y Bipolar. Atrás. che te chegava mandaste su moto per rino cicletta mia galleta prendo su motonetta e te marciaste con il mono del cine lo però lì la giacchetta la la la la la la la la la la. Fulera, guaricha, baracunata, cucharami, baracunata, baracunata no. Y con el mono de la moto era nueve que tenía y le ponía serenata. Cicatrices de cuando fuerte como una boa. Siente que ganó más peleas que Rocky Balboa. Un príncipe azul me siento a veces, confieso. Otra no tan guaposa, por mendigando un beso. Y eso, un cóctel de aceite y agua. Parezco dirigido por un velo Kurosawa. En ocasiones contesto lo que siento, pero de esos sentimientos enseguida me arrepiento. Y entonces es cuando mis respuestas se apilan y flotan en el viento como las de Dylan. Mis días desfilan y me fusilan el alma. Días de calma y otros que quieren un arma. Y mi calma se desarma como un archivo zip. Y empieza a sonar mi alarma beep, beep. Bajo el sol, pero y sigo, me levanto, me mejorar. Subo y bajo, sigo y freno, y me hundo, me mejorar. Y así hemos llegado al final de este programa que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo, con esta simple propuesta de música para pasarlo bien, para distraernos, para distendernos y tener este momento de solaz en estos tiempos que han sido un tanto difíciles. Me despido y le agradezco a la Radio Panamericana que me haya ofrecido este espacio para traerles música de todos los tiempos. Mi nombre es Eddie Cazón y me despido hasta el año que viene. Espero encontrarlos el próximo miércoles allá del otro lado de la radio. Y nos vamos con el grupo Delight y el tema Groove is in the Heart. Dish, my crocketash wish. About the groove. Oh, yeah. Don't forget, groove is in the heart.